Gracias. Bueno, en primera instancia quiero, al tiempo que saludo a todas y todos, quiero decir que en El Salvador tenemos un proceso de reforma de salud en marcha. Esta reforma de salud es fruto de un amplio debate en la sociedad y precisamente retoma todos sus principios fundamentales de ese amplio debate y trata de implementarlos. Básicamente, nuestro proceso de reforma trata de conducir hacia sistemas únicos basados en el financiamiento por impuestos generales y para reducir todas las debilidades que ya fueron descritas por Cristina en su presentación en relación con la segmentación, fragmentación, gasto privado mayor que el público, etcétera, etcétera. Nuestro sistema tenía eso y más, pero nuestro sistema era fruto de 60 años de tiranía militar. La tiranía militar comenzó en 1932 y terminó con la firma de los acuerdos de paz en 1992, y luego 20 años de gobiernos neoliberales. Entonces tenemos prácticamente una carga de 80 años acumulada que ha sido tratada de superar. Tenemos hasta el momento 4 años de gobierno y voy a tratar de presentar cuáles son muy rápidamente los principios fundamentales de una reforma que trata de avanzar a ese paradigma de sistemas únicos de salud basados en impuestos generales y los obstáculos que se han presentado. No voy a alcanzar el tiempo, pero trataremos de hacerlo en el siguiente, ¿por no? Bueno, no voy a hablar de esto mucho, esto era prácticamente, ya lo citó Cristina, eran las lacras de todos nuestros sistemas de salud en todos los países latinoamericanos. Esto también, el impacto que estaba teniendo en la población, gasto de bolsillo elevado, el gasto privado mayor que el público, la salud de la causa de bancarrota, también un sistema de recuperación de costos perverso, etcétera. El sistema de salud, esto es importante, era concebido no como un mecanismo para llevar salud a la población, sino que como un instrumento para generar oportunidades de negocio para el sector privado, y eso fue lo que encontramos en nuestro sistema, ¿cierto? Esto fueron algunas marchas, se llamaron marchas blancas, que se hicieron cuando se intentó privatizar la seguridad social. Fue ahí donde nació la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud, de la que ya habló un compañero antes, y de allí en adelante pues tenemos una lucha sostenida, concertada entre el Estado y la sociedad civil por llevar adelante el proceso de reforma actual. La siguiente. Entonces, la política de salud nuestra, que ahí hay unos cuantos ejemplares para los que quieran conocer un poco más, la política de salud construyendo la esperanza es fruto de un amplio debate, ¿verdad?, de movimientos sociales, instancias gremiales, académicas, partidarias, la población en general y la solidaridad internacional. No es una idea luminosa de ninguno de los titulares ni nada que se parezca, sino que realmente un esfuerzo de concertación de toda la sociedad. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, pues la reforma de salud rechaza la mercantilización y concibe la salud como un bien público y como un derecho humano, reorienta el sistema hacia la atención primaria de salud, entendida esta no como un nivel de atención, sino que como una estrategia en los que sus pilares básicos son la organización comunitaria que pueda canalizar efectivamente la participación social, con un amplio trabajo intersectorial y como norte la búsqueda constante de la equidad. Por supuesto, dada la carga de enfermedad y el abandono de los servicios, en esta etapa también se concentran esfuerzos en la eficiencia de los servicios de atención a la enfermedad. Siguiente. Entonces, el objetivo de la reforma es fundamentalmente garantizar el derecho a la salud a toda la población salvadoreña. Esto es importante, ¿verdad? No es un sistema de salud solo para los pobres, es un sistema para toda la población, ¿verdad? Porque, como ya se ha dicho antes, sistemas de salud para los pobres terminan siendo pobres sistemas de salud, desfinanciados, etc. Entonces, propugna por un sistema integrado que fortalezca sostenidamente lo público y regule lo privado, con acceso a promoción, prevención, atención y rehabilitación, un ambiente sano y seguro y un sistema de atención a la salud eficiente, de alta resolutividad, equitativo y de alta calidad. ¿Sí? Esto es una cuestión importante del papel regulador que estaba totalmente abandonado. Cuando nosotros llegamos, la política de salud era la ausencia de políticas. No encontramos absolutamente nada que regular el sector privado ni nada del sector salud. Entonces se emprendió la tarea de construir ese marco regulatorio. Inicialmente pues hicimos énfasis en la regulación del sector privado, de los medicamentos y de los trabajadores, de la fuerza laboral de salud, y articulando los segmentos. Cristina describía dos segmentos en México, nosotros tenemos al menos cuatro, pero no lo tenemos la seguridad social y el Ministerio de Salud, sino que bienestar ministerial, que es de los maestros, sanidad militar, que es del estamento militar, o salud, un fondo que se creó ahí, que se ha convertido también en un prestador de servicios. Entonces tenemos más segmentos incluso. Por supuesto, la reforma también estimula la organización social, que el compañero describió en el panel anterior, el que habló por el Foro Nacional de Salud. El Foro Nacional de Salud fue identificado como uno de los 8 ejes estratégicos de la reforma, una instancia que desde un principio se decidió que no debía depender del Ministerio de Salud, sino que debía ser una instancia de organización comunitaria, y que efectivamente la alianza con el Foro ha sido el factor que nos ha permitido profundizar sostenidamente en el proceso de reforma. Sin el Foro no tendríamos ley de medicamentos, no tendríamos ley de la alcance de la creación del FOR, no la reforma sería otra cosa si no hubiéramos tenido desde el principio esa iniciativa de trabajar conjuntamente con el Foro para desarrollar el proceso de reforma. Siguiente. Esto es otra cuestión importante, porque desde el Ministerio hemos abierto los espacios de encuentro para que el Foro participe, ¿verdad? Y eso ha implicado ceder poder, transferir ese poder a la sociedad, lo cual es sumamente difícil, ¿verdad? Los médicos, los directores de hospitales, los directores de unidades de salud no consiguen que llegue otro, ¿verdad?, que no es otro médico, a decirle que está haciendo malas cosas y cómo debe ser lo que se pretende. Una cuestión muy difícil, pero que ha ido caminando. En los documentos que están ahí, que están a la disposición, van a encontrar la última rendición de cuentas que se hizo, que es una sistematización que se hace todos los años. Este gobierno la ha implantado, rendir cuentas a la población sobre el desarrollo de las acciones. Ahí está un folleto que hace eso siempre. Entonces, esto es parte de lo que contaba. El Ministerio de Salud asumió el compromiso del déficit histórico del marco regulatorio y la elaboración participativa de las políticas públicas del sector siguiente. Hasta el momento llevamos contabilizados, ahorita van más, pero cuando hicimos esta presentación, 400 actores habían participado en la formulación de todas las políticas públicas. Aquí están algunas de las más relevantes: políticas de medicamentos, salud mental, lactancia materna, control interno, salud bucal, salud sexual y reproductiva, etcétera. Todas estas políticas, es importante tomar en cuenta que el proceso de formulación ha sido muy prolongado. Cada una de ellas nos ha llevado más de un año por la participación de toda la gente, pero la gente está completamente empoderada con ellas, la defiende y la identifica como propia, porque todo lo que ahí se dice es lo que la población realmente ha demandado. Y esto es un poco la cuestión este es el comportamiento de nuestro Producto Interno Bruto. Pueden ver ustedes cómo la crisis financiera internacional produjo también en 2009 una caída enorme, una crisis financiera que impactó tremendamente a nivel nacional. Sin embargo, el compromiso que habíamos pactado con el Estado para incrementar el presupuesto de salud se mantuvo. Y en estos años de crisis fue precisamente cuando tuvimos una inversión sostenida, a contrapelo pues de lo que habitualmente sucede cuando hay una crisis financiera, que se desfinancia salud, educación y otros programas sociales. El primer acto del gobierno, la primera semana del gobierno, fue la supresión de todos los cobros en el sistema público. Suprimimos las colecturías en todos los establecimientos para que no hubiera ningún mecanismo que permitiera hacer cobros en el sistema, y eso generó acceso a 1,5 millones de personas. Esto hay que relativizarlo con la población nuestra, que es de 6 millones de habitantes. Entonces esto significa significa un 25% de la población que no tenía acceso a los servicios precisamente porque no tenía para pagar los costos, ¿sí? Y este otro 1.8 millones de personas que se cruzan con los anteriores también son los atendidos por el nuevo modelo de atención. Estos son equipos comunitarios de salud que están integrados por un médico, enfermera y tres promotores de la salud con una asignación precisa de 600 familias, 200 familias por promotor, con nombre y apellido, que son responsabilidades de equipo comunitario y que tienen que ver con monitorear su situación de salud y el de su entorno. Pero entonces, estos equipos iniciamos desplazándolos de acuerdo al mapa de pobreza del país en los 100 municipios más pobres y luego hemos ido incrementando progresivamente. Actualmente cubrimos 162 municipios, si mal no recuerdo, en los 262 municipios del país. De tal manera que tenemos un poco más del 50% del territorio nacional ya cubierto por estos equipos comunitarios de salud. Por cada 4 o 5 equipos comunitarios familiares, hay un equipo especializado que ya tiene ahí un internista, un pediatra, un ginecostetra y algunos recursos de salud más especializados, ¿sí? Un ejemplo de esto fue el cumplimiento del objetivo del milenio relacionado a la mortalidad materna, de reducir en 3/4 la mortalidad, en 3/4. Fíjense que esto no es fruto de la casualidad, sino que es precisamente un efecto inmediato de eso. Un año después, 2 años y medio después de haber tomado estas medidas, se cumplió el objetivo del milenio. El control prenatal se elevó del 50 al 95%. Pero ese fue un efecto. El parto institucional se elevó del 50 al 98%. La supresión de cobros en el sistema público, obviamente, incidió en esto. Y el otro elemento fueron los hogares de Estela Materna, donde las madres ya estaban a término, pero que todavía no habían desencadenado el trabajo de parto, podían estar ahí algunos días, pero mientras el trabajo de parto se desencadenó, ¿sí? Esto es una cuestión previa, esto es la distribución de los recursos humanos. Pueden ver ustedes cómo los recursos humanos se concentraban en la capital y en las tres ciudades más grandes del país, San Miguel, La Libertad y Santa Ana, ¿verdad? Y el resto de territorios estaban virtualmente abandonados. Siguiente. Entonces, con la contratación de los equipos comunitarios de salud, que fue todo personal, trabajadores de la salud, entonces esta situación prácticamente se ha revertido. Todavía hay brechas importantes, pero en las zonas donde había menos recursos, hemos tenido un incremento significativo para acercar precisamente los servicios, en este caso, a las zonas que nunca habían tenido contacto con un trabajador de salud calificado. ¿Sí? Abundemos. Entonces, bueno, estas son otras cosas, pacto de derecho humana, hemos fortalecido la infraestructura hospitalaria, no hemos construido hospitales adicionales, sino que hemos fortalecido, tuvimos una tremenda corrupción ahí, pero esa es otra historia. Bueno, lo que sí hemos incrementado son los establecimientos del primer nivel de atención. Hemos duplicado el número de establecimientos del primer nivel de atención de 370 que encontramos a más de 600 actualmente. He desarrollado un programa de salud mental que no existía anteriormente, el Foro Nacional de Salud, el trabajo intersectorial, el siguiente. Estos son los 8 ejes prioritarios de nuestra reforma. Las redes integradas e integrales de servicios de salud, un sistema de emergencia médica que está en proceso en estos momentos, medicamentos y vacunas, trabajo intersectorial, un Instituto Nacional de Salud que capacita los recursos gerenciales del Ministerio y hace investigación y tiene un área laboratorial importante, el Foro Nacional de Salud, el desarrollo de los recursos humanos y un sistema único e información que está basada en software libre y que nos está ahorrando millones anuales en pago de licencias creativas, etc. Como ya tenemos muy poco tiempo, déjame rápido, este es el foro, 3.000 líderes se dieron cita en esa convención, que fue la primera, siguiente. Esta es una instancia de trabajo intersectorial donde se dan cita más de, aquí hay algunas de las instancias, pero son más de 40 instancias que son convocadas por el Ministerio de Salud para abordar la determinación social de los factores que de alguna manera no se pueden abordar desde el Ministerio, pero que requieren un trabajo intersectorial amplio para abordar. Aquí hemos abordado, por ejemplo, la contaminación minera a cielo abierto, los agrotóxicos y una serie. Yo, en este sentido, y por el tiempo, quería decir una cuestión a la que me parece que es muy importante. No es posible evitar la confrontación con el sector privado. Cada vez que hemos intentado nosotros ejercer un mecanismo de regulación, hemos tenido que confrontar abiertamente con el sector privado. Ha sido eso imposible. La ley de medicamentos nos enfrentó con las transnacionales farmacéuticas y con los comercializadores de medicamentos. ¿Por qué se llevó a efecto? Por la alianza entre el Estado y la sociedad civil. No hay otra manera. La prohibición de la explotación minera fue también fruto de un trabajo entre el Estado y la sociedad civil. La prohibición de los agrotóxicos fue fruto de un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad civil. En todo esto enfrentamos a las transnacionales y a los comercializadores locales. Además, son frentes abiertos, ¿verdad? Las transnacionales farmacéuticas siguen propugnando porque volvamos a tener los precios más altos del mundo en medicamentos. Los agrotóxicos, los fabricantes de agroquímicos, ¿verdad?, tienen una ofensiva abierta para que la Asamblea se revierta, o no se revierta, perdón, las prohibiciones de uso de agrotóxicos, etcétera. No ha sido posible en ninguna manera, porque obviamente cualquier factor de regulación opera en contra de sus ganancias, ¿verdad? Entonces eso es, me parece que es una cuestión muy importante. Esto es una tarea pendiente, decimos, pero que en la práctica hemos venido identificando y enfrentando y combatiendo, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, pero hemos venido avanzando en toda la cuestión del marco regulatorio. Lamento no poder continuar, hay muchas más cosas que quisiéramos contarles, pero lo que quieran saber más, y se me pasa la última. Aquí hemos, en la presentación, lo que quiero tener acceso a la presentación que queda acá, hemos identificado limitantes y amenazas en este camino hacia la construcción de un modelo unificado de salud con financiamiento por impuestos generales. Entonces, en cada una de estas últimas láminas estaban planteadas qué eran los principales obstáculos que hemos encontrado para continuar avanzando. Hemos ido superando, pero obviamente es difícil, no es fácil el camino, y es importante, como digo, esa concertación entre el Estado y la sociedad civil. No hay otra manera. Pasan por aquí estos limitantes en la cuestión de 6.000. Esto era la distribución, el punteo ese, son los que encontramos, casi no se aprecia, pero hemos duplicado el número de unidades de salud en todo el país. ¿Sí? Esto, bueno, las camas hospitalarias del tema. Siguiente. Yo voy a llegar a la última. Última. Esto. En esta dirección hay tres o cuatro videos de un curso que se dio con la cooperación de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Entonces los videos están fraccionados en 25 minutos cada uno, y ahí se aborda ampliamente. Esta presentación es una síntesis muy comprimida de esa presentación, y ahí pueden encontrar todo esto. Muchísimas gracias.